El amor del Padre, la comunión y el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Doy gracias a Dios, honorables y excelentísimos hermanos, honorables y excelentísimas hermanas, honorables y excelentísimos amigos, honorables y excelentísimas amigas, por este hermoso privilegio que Dios me concede poder estar en este país. Dios bendiga a nuestro hermano pastor de esta iglesia. Dios tiene cosas grandes para ustedes. Amén. Mi nombre es Óscar José Valdivia Centeno, ex sacerdote católico franciscano, convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hace 10 años por su gracia y por su amor y su misericordia. Nací en la República del Salvador, en una ciudad muy grande, San Miguel, una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes. Bueno, ahora soy nacionalizado en Costa Rica, también tengo residencia americana, pero eso no nos da el derecho ni la facultad a creernos más superior que otra persona. Delante de Dios todos somos iguales. Quiero decirles, amados hermanos, yo nací en un hogar muy católico. Mi padre, él estudió para sacerdote de la orden salesiano, eso estudian solo 7 años después del bachillerato. Y le faltaba un año para ser sacerdote cuando conoció a mi madre y se casaron. Y de ese matrimonio nacimos 3, 2 mujeres que se ordenaron como monja. Una de ellas vive, la otra está muerta, murió en un accidente. Y mi padre y mi madre murieron en un accidente hace 7 años. Y de varón nací yo. Y cuando yo nací en un hospital católico, quiero decirles que una monja colocó una imagen de Santa Cabeza. Luego un sacerdote, Odorico de Andrea, italiano, él sirvió de mí para que yo me bautizaran, y él fue mi padrino, para que me entienda mejor. Desde allí ya venía esa raíz, y esa raíz maligna, diabólica y satánica. En mi familia hay muchos sacerdotes, muchas monjas, obispos. Y quiero decirles que a medida que fui creciendo, cuando yo tenía 3 años ya me gustaba, me inclinaba por pensar en ser un sacerdote y franciscano. Porque casi toda mi familia de esa línea es de San Francisco de Asís. Y quiero decirles que cuando yo ya tenía 5 años, cada vez me iba inclinando mejor. Y jugaba con otros niños que yo era un sacerdote. Y quiero decirles, hermanos, que yo le dije a mi padre, yo quiero ser un sacerdote franciscano. Quiero explicarles algo, que hay 2000 órdenes de sacerdote, que esto los católicos lo ignoran. Hay sacerdotes salesianos, diocesanos, maristas, redentoristas, lazaristas, monjes agustinos, capuchinos. Si me pongo a mencionarlas todas, no termino. Yo era franciscano de la primera orden, que hay una diferencia grande entre estas otras órdenes de sacerdote. Por los puntos que pide la orden de los franciscanos, pide muchos puntos, muchos requisitos. Se pedía un requisito para ser un sacerdote franciscano de la primera orden, no franciscano carmelitanos, no franciscano monje agustinos, no franciscano de lo otro que le llaman de la primera orden, sino de la primera orden. El sacerdote franciscano de la primera orden hace un voto que se llama castidad. Y la castidad quiere decir que nunca haya tenido relaciones sexuales con una mujer. Es por eso que el sacerdote franciscano se le pide a su familia que debe de estudiar en un colegio que sea exclusivamente para formarlos para futuros sacerdotes y que no sea un colegio donde estén estudiando los hijos de quizás de aquellas personas que son doctores, abogados, ingenieros, el hijo del presidente, del senador, del diputado. Yo estudié en un colegio exclusivamente para sacerdote y para monjas, internado. A la edad de 6 años me interné, donde me dieron una tarjeta que se llama mérito y desmérito. Donde si yo me portaba bien en ese monasterio y cumplía con todo lo que estaba establecido, yo ganaba méritos. Si saludaba al obispo o a las monjas, que eran los que nos daban clase, y le besaba la mano, yo me ganaba 10 méritos. Pero si yo no le besaba la mano y no le hacía homenaje, me colocaban 10 desméritos. De tal manera que si yo acumulaba 60 desméritos en el año siendo un niño, me expulsaban. Entonces, tuve que adaptarme a esa vida. Y si me portaba bien, me ganaba la visita de mis padres 3 días al año. Porque el sacerdote franciscano se diferencia en 11 puntos a las demás carreras sacerdotales. Es una orden muy estricta. Saqué mi bachillerato. Y una vez que saqué mi bachillerato, donde yo nunca tuve la oportunidad de aprender a jugar, yo no sé ningún deporte. Y para mí mejor, porque esos deportes lo que hacen es robarle la bendición a los cristianos. De tal manera que cuando yo saqué mi bachillerato, porque yo estaba internado en ese monasterio, donde no pude salir jamás, ahí crecí en ese monasterio. Y una vez que yo saqué mi bachillerato, vino una entrevista para mí, que me decidiera a ser sacerdote, porque lo que yo había sacado nada más era mi bachillerato en un monasterio, apartado para cumplir con mi primer voto que se le llama franciscano, y cumplir con un voto que se llama también castidad. La castidad quiere decir que nunca hayas tenido relaciones sexuales con una mujer. Pero había otra cosa que yo tenía que cumplir con el voto de pobreza. El sacerdote franciscano son muy escasos de la primera orden. Porque bien es cierto que San Francisco de Asís, siendo rico, se hizo pobre. Y lo que no es cierto que se salvó. Pero es tan cierto que él dio su riqueza a los pobres. Y entonces le pidieron a mi padre tenía mucho dinero, y le pidieron que tenía que dar mi herencia al Vaticano. No diezmo, no primicia. Y en aquel entonces mi padre dio más de como casi 2 millones de dólares al Vaticano. Mi herencia, lo que a mí me correspondía, se lo dio al Vaticano. Es por eso que ahí se cumple lo que se llama pobreza. Repito, San Francisco de Asís, siendo rico, se hizo pobre, pero no se salvó. Entonces mi padre lo dio. Luego vino el voto de obediencia, que yo tenía que ser obediente a mis superiores. Y cumplí esos 3 votos y me enviaron a Roma, al Vaticano. En el Vaticano ya comencé mi carrera sacerdotal, lo que se le llama aspirante franciscano. Saqué ese aspirantado en Roma, pero al mismo tiempo saqué mi licenciatura en Derechos Canónicos, donde conocí la historia de más de 5.000 santos que la Iglesia Católica hoy en día tiene. Estos santos, la mayoría de ellos eran sacerdotes, monjas, cardenales, obispos, y la Iglesia Católica los ha canonizado. Por poner un ejemplo, San Martín de Porras, él era un fraile, y de ahí surgió la orden de los sacerdotes dominicos. Cuando San Francisco fue canonizado, ahí se formó la orden de sacerdote franciscano. Y ahora se han dividido en cuatro partes. Franciscano de la primera orden. Franciscano monje agustino, 2. Franciscanos capuchinos, 3. Y carmelitanos, 4. Y quiero decirles que pude conocer cosas, porque el Vaticano hoy en día a la plaza de San Pedro cualquiera puede ir, o al templo, pero adentro nadie puede entrar. Si usted me dice que estuvo adentro, no se lo voy a creer. Aún nuestra familia no puede estar adentro, porque ahí hay misterios ocultos, ahí hay cosas ocultas en el Vaticano. Donde yo pude conocer la cama que el Papa duerme, es una cama de oro, y el oro más fino del mundo. Su valor es de 3.500 millones de dólares. Donde yo pude ver la tiara que el Papa usa, porque el Papa usa una tiara, pero también usa una mitra y también usa la corona. Pero la tiara que el Papa usa es de puro oro. Y esa tiara tiene un letrero en latín que dice el Vicario Filii Dei. Que para todos aquellos que conocen de números romanos, eso quiere decir el 666. El Papa lo tiene. Él lo tiene. Y este número es diabólico y es satánico. Pero para la gente, este es el representante de Cristo aquí en la tierra, donde la gente ignora quién es el verdadero representante de Cristo en la tierra. La palabra no puede mentir. La Sagrada Escritura dice en San Juan capítulo 14, versículo 16, cuando Jesús se fue y dijo, me voy, y no los dejo solo. Les enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Él es el representante. No es ningún hombre. Pero hay tantas cosas que yo no las puedo mencionar, no por miedo, porque estoy seguro de dónde Dios me sacó, sino por el tiempo. Quiero decirles que también en el Vaticano existe el Papa Negro, que es el líder de los sacerdotes jesuitas, y es el que promueve las guerras a nivel mundial. Es comunista. ¡Qué tremendo! Y quiero decirles que no solamente eso, sino que en el Vaticano existió una mujer que se le conoció como Juana la Papisa, que la gente ignoraba que era una mujer. Y quiero decirles que esta mujer, en una procesión, en plena procesión, toda la gente pensaba, todo el Vaticano pensaba que era un hombre. Y en plena procesión, ella dio a luz y la iban a matar a pedrada. Y quiero decirles que intercedió un obispo y ese niño nació y también llegó a ser un obispo. Tantas cosas que yo quisiera decírselas, pero no puedo por el tiempo. Estuve 5 años en el Vaticano. Luego de haber estado en el Vaticano sacando mi aspirantado franciscano, y conocí tantas cosas que yo no las puedo explicar por el tiempo, quiero decirles que me trasladaron a México. Y en México estuve 6 años. Esos 6 años, 3 años de postulante y 3 años de novicio. Y 5 que había estado en el Vaticano, ya llevaba 11 años. Pero no solamente eso, sino que también luego me trasladaron a Guatemala, en Antigua Guatemala. Y ahí estudié 7 años más. Y 11 que llevaba 18 años. En el año 1991 fui ordenado como sacerdote. De acuerdo a ese sacramento, que es el 7º sacramento de la Iglesia Católica, que se le llama el orden sacerdotal. Pero además de eso, yo saqué mi licenciatura en filosofía, en pedagogía, en cienciología, y también me recibí como abogado y notario. En esos países no existen escribanos. El abogado es todo. El abogado y notario puede hacer cualquier juicio penal, criminal. Y quiero decirles que para mí fue un gran privilegio, un triunfo grande haberme recibido como sacerdote franciscano, porque los sacerdotes franciscanos son muy escasos y entre los demás sacerdotes no se quieren. Hay una contienda. Vea qué interesante. Durante yo estudié como sacerdote 18 años, pude ver algo, que mi doctrina que yo estudié, esas 95 tesis que yo estudié como sacerdote, no estaban fundamentadas en la Sagrada Escritura. Para mí era preocupante. Y se me enseñó que yo nunca debía de hablar con un protestante. A nosotros nos decían en el monasterio, el día que ustedes hablen con un protestante, pueden ser convencidos. Y lo mejor es que no hablen. Porque el Evangelio es la verdad, pero nosotros no podemos decir la verdad. Yo sabía muy bien. Yo sabía muy bien que mi doctrina, de esas 95 tesis, la primera tesis partiendo lo que se llama indulgencia, la Santa Inquisición, lo que es el purgatorio, lo que es la confirmación, y si yo las menciono, no termino. Pero yo quiero decirles algo muy interesante de esto. Quiero explicar de que donde a mí me dejaron como sacerdote, en Escuintla, Guatemala, que es una ciudad muy grande que tiene 1.800.000 habitantes, a 45 minutos de la capital. Y quiero decirles que además de habérseme entregado esa catedral, me entregaron 30 parroquias. Porque donde hay sacerdotes franciscanos, no pueden haber de las demás órdenes. Tienen que ser sacerdotes franciscanos. Puse una ley. El cementerio principal es administrado por todos los sacerdotes que llegan a esa catedral. El sacerdote que estuvo anterior que mí, él murió. Y a mí me entregaron esa catedral. Y yo puse una ley y dije, el día que se muera un protestante y que me vengan a pedir el permiso costaba 20 quetzales, y vengan a pedir permiso para sepultar a un protestante, no hay permiso para ellos, porque se contamina este cementerio. Porque yo lo que aprendí fue a odiar a los cristianos, eso fue lo que me enseñaron. Una vez que fui al cementerio, me enojé, porque encontré muchos protestantes sepultados. Y vean qué interesante. ¿Cuál es la señal cuando un protestante está sepultado en un cementerio? Es que no le colocan la cruz. Uno. Dos, ellos colocan en su tumba versículos bíblicos. El que está muerto, aunque esté muerto, siempre vivirá. Y dije, no volverán a sepultar aquí un protestante. No. La cruz no se la colocan. La iglesia enseña en su doctrina, uno como sacerdote, que todo católico, se le debe de colocar la cruz en los pies. para que en el día de la resurrección de los muertos, cuando ellos se levanten de allí se agarren. Miren qué mentira del diablo. Eso no lo dice la Biblia. Dos, la cruz que está en la iglesia católica, que esa cruz se llama cruz invertida. Así se llama. Es la cruz que utilizan los satanistas. Y lamentablemente en muchas iglesias que se dicen ser cristianas, la tienen atrás. Y también la tienen en el púlpito. Dios reprenda al diablo. Y está también la cruz torcida. Y si yo me pongo a hablarles del significado de la cruz no es símbolo de cristiano. La cruz es un símbolo de muerte, un símbolo de maldición. Donde allí Jesús venció al enemigo, venció a Satanás. Puse esa ley. Una vez llegó un pastor que se le murió una niña y mandó a un líder a pedir el permiso y le dije que no, que se la comiera. Le mandé decir y le tocó que iba a sepultar como a unos 80 kilómetros. Dije yo, en Guatemala es un país que se practicó la Santa Inquisición, pero se dejó de practicar. Yo dije, Virgencita de los Desamparados, te pido que me ayudes y no me desampares, porque yo voy a restablecer la Santa Inquisición, que muchos ignoran qué es la Santa Inquisición. La gente dice, Santa Inquisición, ¿qué será eso? Algunos pensarán que es algún plato de comida. Algunos pensarán que es alguna oración o un presente. La Santa Inquisición se practicó en el Vaticano. Los líderes grandes del Vaticano, los obispos, se practicó cuando aquellos cristianos comenzaban a recibir a Cristo y el cristianismo se iba, cada momento iba en un avance. Y en el tiempo de Nerón, en el Vaticano, mandó asesinar 60 millones de cristianos. Un asesinato cruel donde se les aplicó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era donde los cristianos morían torturados, pagaban su precio. Y en la angustia de la muerte, yo tengo videos de la Santa Inquisición. Y en el momento de la angustia de la muerte, muchas veces los agarraban y se los tiraban a la fosa de donde estaban los leones para terminarlos, para que muchos supieran y lo pensaran bien en convertirse al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué tremendo. Esto me recuerda la persecución que Pablo también emprende en contra de los discípulos. Lo que dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando Pablo pertenecía a su religión del judaísmo, que es parecida a la iglesia católica. La religión del judaísmo le permite a sus líderes matar, hacer cualquier cosa, y para ellos no es pecado. Pablo, siendo un religioso, manda asesinar a Esteban, porque él tenía su religión del judaísmo. Y es por eso que Pablo le dice a los corintios, en su primera epístola, en el capítulo 15, versículo 9, porque soy el último de los apóstoles, y ni siquiera me merezco ser llamado apóstol. Por la gracia de Cristo, soy lo que soy, y el favor de Dios no ha sido en vano en mí. Pablo dice, no merezco, porque él siendo un hombre profesional, su manera de comportarse era una manera tremenda, una manera que solamente los hombres malos lo hacen. Y luego Pablo les escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Y dice Pablo, ustedes seguramente han oído hablar acerca de mi conducta. Cuando en otros tiempos yo pertenecía al judaísmo y perseguía a la iglesia del Señor y la asolaba, era más fanático que mis padres. Fanático, óigalo bien. El cristiano no puede ser fanático. El verdadero cristiano. Pablo mandó a asesinar a Esteban. Y como vio que todo le salió bien, emprende nuevamente una nueva persecución. Lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 9. Y ahí fue cuando Dios trató con él. Yo quería eliminar a más de 6 millones de cristianos en Guatemala. Guatemala tiene 12 millones y medio de habitantes. Y 6 millones de cristianos. Y quiero decirles que yo dije, voy a hacer una reforma. Virgencita de los desamparados, no me abandone. Porque lo que yo quiero es restablecer la Santa Inquisición. Y te prometo, Virgen Santísima, que no quedará vivo ni un solo protestante. Si tengo que quemarlos vivos, a todos los quemaré vivo. Pero no solamente eso. Me compré un revólver 357, una marca de revólver. Vea qué tremendo. ¿Saben lo que es un revólver? Y dije yo, el día que a mí un cristiano protestante me hable de Cristo, de ese Jesucristo que ellos hablan, no me queda otra que matarlo. Yo sabía muy bien que de acuerdo a mi doctrina, de acuerdo a mi fe, porque todo sacerdote lo sabe, no vaya a pensar usted que no lo sabe, lo que pasa es que se hacen los locos. Yo sabía que de acuerdo a mi fe, mi doctrina no era fundamentada en la palabra de Dios. Y ese era el temor. En cierta ocasión me dice una señora, padre, yo tengo un sobrino, me dice que es pastor. Y él dice que usted es un mentiroso, que usted nos miente a nosotros, que usted no nos habla la verdad. Él dice que le gustaría hablar con usted. Él fue catequista, me dice. Él no es estudiado, me dice, apenas tiene tercer grado. No ha sacado ni el sexto, me dice. Pero él fue catequista, me dice. Y él me ha leído unos pasajes en la Biblia católica y me encuentro como confundida, me dice. Y yo le dije, el día que tú me andes conversando con un protestante o con un pastor, te descomulgo. La gente no entiende qué es esto. Eso no se le llama disciplina. Descomulgar a un católico, eso representa, como quien dice, estás condenado desde en vida. Donde el católico no puede participar de la Eucaristía. Uno, donde el católico no se le puede ni bautizar a sus niños. Donde el católico, si se muere, no se le puede celebrar la misa de cuerpo presente. Ni novenario, ni aniversario. Y eso representa una condenación desde en vida, según su creencia. A la iglesia siempre llegaban personas y me decían, padre, a nosotros nos han preguntado en qué parte de la Biblia aparece el bautismo de niño. Yo era consciente que el bautismo de niño no aparece en la Biblia católica. Pero yo les decía, hija, aquí está el catecismo. Pero el problema es que lo que dice el catecismo no lo dice la Biblia. Y vea qué interesante, en ese catecismo aparecen versículos de la Biblia, pero no coinciden con lo que dice la Biblia. Y yo le decía, si ustedes le abren las puertas a los protestantes, yo me doy cuenta, la descomulgo. Cuando a tu casa lleguen los protestantes y les hagan pregunta, en primer lugar no le abran las puertas. Pero si ellos siguen insistiendo, agarren agua caliente lo más que se pueda y tírensela. Si tienen perro, suéltenselos. Que los devoren. Vea qué tremendo. Padre, pero queremos saber del bautismo de niño. Queremos. Yo sabía que no existía. Yo sabía que lo había inventado un papa que se llamó Inocencio III. En el año 1198, con el objetivo de recaudar fondos y embellecer el Vaticano. Y se basó en unos pasajes de la Escritura, en el Salmo 1. Ahí no habla de bautismo de niño. Se basó en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, versículo 5, tampoco habla de bautismo de niño. Está hablando Jesús con Nicodemo. Cierta ocasión yo me fui a celebrar una misa a una aldea. En Guatemala, aldea le dicen un lugar despoblado. Pero esta señora, que su sobrino es pastor, se dio cuenta que yo iba a ir a esa aldea. Y ella tenía una casa en ese lugar, tenía una finca, no sé si por acá dicen lo mismo. Invitó a su sobrino. Me pusieron una trampa, no sé si por acá dicen lo mismo. Le dice, vamos a confrontar a ese sacerdote. Le vamos a hacer un almuerzo. Y yo ignoraba. Cuando yo terminé de celebrar la misa, me dice el padre, le tenemos un almuerzo. Queremos que nos acompañe. Yo andaba en mi vehículo, allá le dicen pick-up, no sé cómo le dirán por acá, camioneta, una 4x4, en otros países le dicen chata, pick-up, bueno, una Toyota. Conmigo andaba el sacristán, retiristas, cursillistas, catequistas, y la mayoría eran doctores. Cuando llegamos a esa casa, veo un hombre de corbata. Me le quedo viendo, dijo, ¿un hombre de corbata? Qué raro. Parecía gente vendedor, pero no le veo mucha cara. Y entro adentro y me dice la señora, alabado sea Dios, Padrecito, así sea. Bienvenido, Padre, me dice. Y este es mi sobrino, el pastor, me dice. Y se lo presento. Dije yo en mí nomás, Virgencita Santísima, cúbrame con tu manto. Virgen de los desamparados, no me abandones. Sentí temor. Aquella mesa estaba bien servida. Ustedes saben que los sacerdotes es la mejor comida. Y me lo ponen de frente. Cuando yo comienzo a rezar por los alimentos y a bendecirlos, le digo a los que estaban conmigo sentados, buen provecho. Se me queda viendo, me dice, Padre, le puedo hacer unas preguntas, las que tú quieras, le digo. Sí, Padre, me dijeron los que andaban conmigo. Este es el que dice que usted es un mentiroso. Ahora díselo delante de él, vamos a ver, me dicen los católicos. Y me dice, ¿en qué parte de la Biblia, me dice, está el bautismo de niño, me dice? Hija, le digo, permitime el catecismo. Y se lo muestro, primer sacramento. Ahora muéstremelo en la Biblia, me dice. Entonces, lo que decía el catecismo y las citas que aparecían, no aparecían en la Biblia. Y mi cuerpo comienza a temblar. Y las citas que aparecían, esas cuatro citas, no aparecían en la Biblia. Y mi lengua se me comenzó a salir para afuera como una serpiente del temor. Y se me quedan viendo los católicos como desamparados. Porque ellos trataban de refugiarse en mí. Y me dice una señora católica, Padre, me dice, si gusta le ayudo, me dice, a lo mejor se le olvidó, me dice. Y agarra mi Biblia, porque yo siempre camino la Biblia católica y después le voy a decir por qué. y agarra mi Biblia y lo busca y no decía nada. Y se me quedaba viendo. Luchamos por buscar dónde aparecía el bautismo de niño en la Biblia católica y no aparece. Yo decía entre mí nomás, qué vergüenza. Luego me dice, está comprometido. Desde que decidí ser un sacerdote, le digo, estoy comprometido. Tú eres un atrevido, ignorante, estúpido, le digo. Gracias, me dice, por haberme dicho ignorante, me dice. Eso es lo que yo quiero, que usted me designore, me dice. Padre, me dice, ¿le puedo hacer unas preguntas? Me dice, ¿usted camina la Biblia católica? Sí, la camino. Ah, qué bueno, me dice. ¿Y por qué no predica con la Biblia católica? Me dice, porque ningún sacerdote predica con Biblia católica. La misa se celebra con un libro que se llama Misal. Y año con año hay que estarlo cambiando. Eso viene del Vaticano. Y me dice, ¿por qué usted, me dice, en su Biblia católica, me dice, ¿por qué usted no me lee un pasaje, me dice? Sí, padre, léaselo, me dice, los que andaban conmigo. Demuéstrele, padrecito, que usted sí sabe leer. Tú eres un sinvergüenza, le dice, tú no sabes leer, dice. Pareces un bebé, le dice, cuando estás leyendo todo te traba, le dice. Vergüenza te viera dar de estar en ese púlpito, le dicen los católicos. Pastor, y no sabe ni leer, dice. ¿Qué crees vos? Dice que nuestro padre no sabe leer. Léaselo, me dice. Claro, dice. Léame, dice, en su Biblia católica, me dice, por lo menos dos pasajes. ¿Cuáles quieres que te lean, Dios? Y como yo le dije, sí, léame, me dice, en su Biblia católica, sí, me dice, en Isaías 45:20, me dice. Dije yo entre mí nomás, Virgencita Santísima, me descubrieron. Y léame, me dice, en Jeremías 10:8-9. Y yo lo busco y lo comienzo a leer para mí. En silencio. No, me dice, léalo en voz alta. Sí, padre, me dice la señora, demuéstrele que a usted, si le... Óyame. Usted sí da gusto leerlo, padre, es un profesional. Por ese acento, cuando lee, me dice. ¿Qué crees, Pablo? Dice que el padre no sabe leer como vos. Vergüenza te viera dar. Y yo decía, si me están comprometiendo los católicos. Si ellos no sabían lo que decía el pasaje. Y me codiaron católico. Léalo, padre, léaselo. Hasta habíamos dejado, oye, yo no había probado ni el almuerzo. Yo lo estaba leyendo. Yo no hallaba cómo hacerle seña a ellos para no leer el versículo. Cuando me dice la señora, padre, ¿lo lee o lo leo yo? Me dice. Bueno, dije, me comprometieron. Me comprometieron. ¿Tú sabes leer bien? ¿Sí? Bien, bien. ¿Sabes leer? Dime sí o no. Sí. Vean, yo no lo voy a leer, para que no digan que yo estoy inventando. Me dice, léame, me dice, Isaías 45:20. Oiga, como dice en la Biblia católica. Ven para acá, hermano. Ven. No lo voy a leer, ¿yo sabe para qué? Para que no digan que yo estoy exagerando. Porque muchos pueden decir, ah, no, es que está exagerando, quiere llamar la atención. ¿Ah? Vea lo que dice en la Biblia católica, versión Latinoamérica. Isaías 45:20. Ya. Reúnanse y vengan, acérquense. Ustedes que han liberado de las naciones, son tontos los que llevan estatuas de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Pero espérense, permítame. Oiga, ¿cómo dice acá? Jeremías capítulo 10. La palabra Yahvé viene del idioma griego y quiere decir Dios. Jeremías 10, versículo 8 y 9. Los marcó aquí, está bien. Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. Pero Yahvé o Jehová, traducción, es verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, también tiembla la tierra y las naciones no pueden aguantar su cólera. Palabra de Dios. Quiero decirles que cuando yo leo ese pasaje, oiga bien, dice, son tontos los que rezan. Y los que rezan, ¿quiénes son? Entonces se me queda viendo una señora católica y me dice, Ave María Purísima, Padre, ¿por qué la Biblia católica dice eso? ¡Se callan, le digo! Y tú, ignorante, le digo, que lo que andas haciendo es un escándalo, le digo. Y me saco la 357 y se la pongo en la cabeza. Padre, me dice, ¿qué te camina armado? Yo sentía deseo de matarlo. No, padre, no vaya a hacer eso, me dice. Atrevido, estúpido, le digo. Y los católicos, padre, ¿pero por qué la Biblia dice son tontos? Oiga bien, aquí dice son tontos, es una palabra presente. Por si la quieren acomodar. Ah, no, es que eso se refiere a la gente de antes que rezaba. Yo le voy a decir, ¿sabe quién inventó el rosario? Se lo voy a hablar con nombre y apellido. Lo inventó un papa que se llamaba Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Sacerdotes Dominicos, en el año 1514. Inventó el rosario. Nunca pensó lo que le podía ocasionar problemas. ¡Son tontos los que rezan! Y le digo a la señora, ¡estás descomulgada! ¡No te quiero ver en la iglesia jamás! Porque esto fue un plan que me hicieron. Le digo. Tú hiciste un plan de venirme a esperar aquí con este almuerzo. Y no pude disfrutar de aquel almuerzo y se quedó botado. Y los vamos, le digo. Y los católicos me dicen, padre, ¿verdad que estos evangélicos son tremendos? ¡Se callan, le digo! No los descomulgo, le digo. Son tontos los que rezan y los que llevan en procesión. Oiga bien, ¿sabe qué es una procesión? ¿Cuántos saben qué es una procesión? Es lo que se le llama el Vía Cruz. Lo que acaba de pasar a nivel mundial, que se celebra en la Iglesia Católica el Viernes Santo. Pero no solamente eso, mire, vea qué interesante. El día de que se celebra el Viernes Santo a nivel mundial, a los católicos, a nivel mundial se les enseña que el católico que carga el Santísimo, se le borran los pecados. Pero para cargar el Santísimo tiene que pagar. No vaya a pensar usted que es gratis. Cada estación por allá costaba 100 quetzales, que en ese entonces el quetzal estaba al 1 por 1. Ahora está al 10 por 1. O sea, si yo quiero comprar un dólar, tengo que dar 10 quetzales. En ese entonces estaba 1-1. Y quiero decirles algo. Mire, yo tenía algo. Yo tenía mi salario de 3.500 quetzales, que eran 3.500 dólares. Pero además de eso, todo ese dinero que entraba ahí, también iba para mi bolsa. Óyalo bien. Y yo mandaba hacer una tarima. Yo no sé cómo dicen ustedes por acá, tarima. Para que la cargaran 1,000 católicos. Y un Vía Cruz tiene 14 estaciones, lo que equivale que cada católico me tenía que pagar 1,400. No sé si me está entendiendo. Ese día me quedaba 1,400,000, como quien dicen dólares. Porque yo les enseñaba a la gente que ese dinero va para el Vaticano, pero eso es una mentira, que acaso el Vaticano a mí me dio dinero para ser sacerdote. Eso me quedaba a mí, mire. Eso iba para mi bolsa. Yo era tonto, pero tonto pagado. Porque yo recuerdo, que yo caminaba en aquellas grandes procesiones y a mí me iban cargando también. Yo iba dirigiendo el rosario. Y recuerdo que cantaba aquel cántico que se canta que dice, perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Dios y Padre Todopoderoso, Ten misericordia de vosotros y perdone vuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, Jesús, por todos tus pasos. Misericordia, Señor. ¿Cómo Dios va a tener misericordia, borracho, brujo, hechicero, si no se arrepiente y se convierte? Eso es una realidad. Y por eso me enojé tanto con ese pastor. Dije, aquí no me queda otra que mandarlo a matar. Vea qué interesante. Y yo les puedo decir algo. Sucedió algo de que cuando yo llego a mi catedral, me dice una señora, padre, me dice, yo quiero hablar con usted, una doctora. Pero no me mande a callar, me dice. Yo quiero que me escuche. Yo quiero que hablemos, me dice. Quiero hacerle unas cuantas preguntas, me dice. No me mande a callar, me dice. Usted sabe que somos nosotros buenos amigos. Me dice, ¿los cristianos están en la verdad, sí o no? Me dice, porque yo estoy confundida, me dice. Si usted me dice la verdad, me dice, yo no me voy a convertir en su religión, me dice. Pero si no me dice, me dice, es capaz que lo haga, me dice. Y por miedo a no perderla, le digo, sí, ellos están en la verdad. Y me dice, pero ¿por qué usted no enseña? Mira, hija, le digo, si yo enseño la verdad, a mí me descomulga. Tanto tiempo que yo estudié para sacerdote, entonces ¿de qué voy a vivir? Le digo. Tiene razón, padre, me dice. ¿Quiere decir que ellos están en la verdad? Sí, le digo, están en la verdad. Pero te callas, no quiero que estés hablando ni que te vayas a convertir en protestante, le digo. No. Solo, eso era lo que yo quería saber, me dice. Yo me sentía tan... No, yo no sé si usted alguna vez en su vida haya pasado una vergüenza como la que yo pasé. Ese pastor me avergonzó. Me avergonzó. Bueno, dije yo, a mí no me queda otra que me lo mande a matar. Lo voy a mandar a matar. Lo voy a mandar a matar, porque allá se han dado casos. Mire, un sacerdote mató a un obispo que se llamaba Monseñor Gerardi. Eso fue un escándalo en el año 1997. Y búsquelo en internet y aparece. Y está preso. Y le soltó un perro y eso fue un escándalo. En El Salvador, para el tiempo de la guerra, mueren 5 sacerdotes jesuitas porque eran comunistas. Y muere el obispo. Los descubrieron y eso aparece en internet y lo pueden buscar. Si yo le hablo de la historia de la Iglesia Católica, no terminamos. Dije yo entre mí nomás, yo sé qué voy a hacer, lo voy a mandar a matar a este hombre. Aquí no me queda otra que lo mande a matar. Le voy a pagar a un sicario para que lo mate. Porque yo me sentía avergonzado. Y eso es lo que voy a hacer. Porque muchas veces me quiso confrontar, tal vez yo andaba en alguna tienda comprando y allí me aparecía también. No solamente es eso, pero yo estoy tratando de reducir este testimonio porque es muy largo. Una vez, yo celebraba una misa a las 5 de la mañana. El sacristán está tocando la campana y me salí para afuera. Y me salgo para afuera y veo en la pared de la iglesia un anuncio pegado ahí. ¿Quién pegó ese anuncio? Y me acerco. Un afiche de los protestantes. Decía, gran campaña evangelística. Los días 8, 9 y 10 de octubre. Y tenía el sello del alcalde y del jefe de la policía. El alcalde, muy católico. Bueno, dije yo, ahora sí lo voy a ir a descomulgar. Ahora mismo. Allá no existen gobernadores ni senadores. Yo no sé si en este país hay senadores, pero allá no hay. Porque eso es un gasto que el gobierno ve. ¿Sí? No es necesario. Entonces solamente hay alcaldes, diputados y presidente. Eso es lo que hay. Y el alcalde es todo, no sé si me entiende. Bueno, dije yo, le digo, hijo, voy a ir a hacer un mandado donde el alcalde, agarro mi vehículo. ¿Para dónde va, padre? No, te callas. Comienza el rosario, ya vengo. Me voy. Le toco la puerta, eran las 5:15 de la mañana, un cuarto, como usted quiera llamarle. Allá el católico acostumbra hacerle homenaje al sacerdote, a besarle la mano. Alabado sea Dios, padrecito. Y le besa la mano. Y sale el alcalde y me dice, alabado sea Dios, padrecito. ¡Qué alabado sea Dios! ¡Ni que nada le digo! ¿Por qué tú, Leo, firmaste esta propaganda de protestante, Leo? Para que se lleve a cabo una campaña, Leo. Si no la mandas a cancelar, le digo, ¡te descomulgo! Se me queda viendo. ¿Sabe usted una cosa, padre? Me dice, yo soy católico, me dice. Pero que para poder ser alcalde, me dice, necesité de 600,000 votos de los cristianos. Uno, me dice. Dos, me dice, yo no puedo mandar a cancelar, me dice, esa actividad. Porque estaría en contra de mi constitución, me dice. Y para poderlo hacer, eso tiene que pasar por lo menos 3 años, me dice. No es de la noche a la mañana. ¿Usted es abogado o qué es lo que le pasa, me dice? Usted lo sabe muy bien. Si yo lo mando a cancelar, estoy en contra de mi constitución. Así que, aunque me descomulga, me dice, no la voy a mandar a cancelar. Le digo, ¡estás descomulgado! Le digo, ¡no te quiero ver jamás en la Iglesia Católica, ni vivo ni muerto! Le digo. Y doy la vuelta y ni lo saludé. Y me voy para donde el jefe de la policía. Y me sale el capitán católico, porque en la Iglesia Católica todo el mundo llega, el brujo, el hechicero, el santero, el purero, y todo el mundo es católico. Es lo que es, que tremendo. El narcotraficante es católico también, todo el mundo. ¿Eh? El adúltero es católico, el hechicero, el formicario, todo el mundo es católico. ¿Eh? Los bailarines, todo el mundo es católico. Es que tremendo. Y me voy donde el jefe de la policía. Capitán estaba ahí y me dice, alabado sea Dios, padre, que alabado sea Dios, ni que nada, le. Y ahí me dice, ¿por qué viene así, padre? Yo nunca lo he visto, me dice. Todavía pregunta, le digo, vea lo que dice este papel, le. Está firmado con tu firma, le. Y tiene el sello de la policía donde ustedes van a darle a, o yo le digo, a una actividad de protestante. Estoy luchando para que eso se mande a cancelar, sabiéndole, digo, que donde la van a celebrar es al frente de mi catedral en la plaza, que allá no se le llama plaza, se le dice parque. ¿Han notado ustedes que toda catedral está al frente de una plaza? Y se me queda viendo. Y si no la mandas a cancelar, le digo, te descomulgo. Bueno, me dice, aunque me descomulgue, yo no puedo hacer nada, porque yo soy un trabajador del gobierno, me dice. Así que, haga lo que usted quiera hacer, me dice. Bueno, le digo, yo no respondo por lo que sucede ese día. En Guatemala, hay unos grupos que le dicen maras, que aquí ustedes le dicen pandilla. Pero no vayan a pensar ustedes que son gente, óigame, esa gente antes eran ex militares del ejército, que no sabían ni leer ni escribir y asesinaban. Una cosa terrible en Guatemala que no puedo decirlo ahora mismo en el tiempo de Luca. Entonces viene, y a la Iglesia Católica llegaba un líder de la Mara 18. Y mire, católico, con el cabello está por acá. Ahí estaba, estoy celebrando la misa, me fui a celebrar así la misa. Mire, bien enojado. Di la Eucaristía, que es tremendo, ¿verdad? Es cosa seria. Y se enseña que la Eucaristía en la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Mire qué tremendo, aunque no es así. Yo enseñaba en la Iglesia Católica. Eso simboliza, amén. Y así enojado fui a celebrar la misa. Cuando yo termino de celebrar la misa, me quedo viendo y veo al jefe de la pandilla, como dicen ustedes. Le digo, hijo, no te vayas, quiero hablar contigo. Y se quedó. ¿Para qué soy bueno, padre? Me dice, necesito un favor tuyo, Leo. Dime, le digo, porque cuando él se confesaba, él me en su pecado que estaba acusando, me decía, mire, yo esto y esto, lo otro, ¿verdad? Las maras que cuánto tenía. Le digo, ¿cuántas maras que tú tienes? Le digo, son 5, padre, me dice. ¿Y cuántos integrantes hacen? Le digo, bueno, me dice, hacen 1300 las 5 maras, me dice. Necesito un favor tuyo, le digo. ¿Qué favor? Necesito, le digo, que el día que los protestantes van a celebrar una campaña, vea esto, le digo. Sí, me dice, lo he visto pegado en varios lugares, en los negocios, me dice. ¿Me vas a agarrar a ese pastor, le digo, del cuello de la camisa y me lo vas a arrastrar por lo menos unas 5 cuadras? No lo mates. Y si me meten a la cárcel, no, le digo, yo te saco. Y me lo vas a agarrar entre 4 hombres y me le vas irtando hasta que por lo menos se le quiebre un hueso, le digo. Luego me vas a agarrar a la esposa de ese pastor, le digo. La vas a agarrar del cabello, le digo. Otro grupo, y que la arrastre de igual manera. Y a los líderes. Luego me vas a quebrar todos los aparatos que ellos andan. Vas a ser grupo de 15, de 20, porque tienes suficientes personas, le digo. Grupos de 15, grupos de 20, le digo, y van a quebrar todos esos instrumentos, y si se los pueden quebrar en la cabeza, quiérenselo, le digo. Luego van a quebrar el alumbrado eléctrico, pero hasta que ya hayan hecho todo, le digo. Y luego yo voy a hablar con el jefe de la empresa de electricidad, Unión Fenosa, para que por lo menos, le digo, en unas 5 cuadras, incluyendo aquí mi catedral, no haya luz. Vamos a ver si es cierto que la van a hacer la campaña, le digo. Y le di la bendición como sacerdote. Comenzó él a preparar a la gente. Pero también le di la orden que ofrendaran ellos. Ustedes van a ofrendar. Ustedes vengan en calidad de amigos. Dejen, establezcanse. Si tienen que aplaudir, háganlo. Si tienen que cantar con ellos, cántenle. Yo les voy a decir a la hora que ustedes van a hacer eso. Cuando ellos pidan la ofrenda, le digo, después de la ofrenda, cuando ellos estén cantando, porque son buenos para pedir ofrenda, le digo. Entonces me lo van a agarrar cuando esté cantando y me lo van a arrastrar. Entonces viene, vea qué interesante, faltaban como 8 días. Yo dije, San Alejo, porque cada santo, miren, la iglesia católica tiene su función. San Alejo, aleja a esa gente. Santa Lucía, abogada de los ciegos, también póngale una venda para que no puedan venir. Y más bien lo que hicieron fue poner un anuncio por la radio y andar con una publicidad, gran campaña evangelística los días 8, 9 y 10 de octubre. Bueno, dije yo, les dije a los católicos, ese día no me vengan el 8 a misa. ¿Por qué, padre? Yo les expliqué en una misa. No vengan, porque yo a las 6, mire, justamente tenía que celebrar la misa donde iban a estar ellos también, porque allá a las 6 comienzan las actividades. Se llega el momento de la actividad desde temprano. Ese pastor rentó aparato, no sé si como dicen por acá, bocina, dicen. Y óyame, aquello estaba lleno, aquella plaza, haciendo prueba de sonido. Dije yo, ahí están esos demonios. Mi casa cural es la casa donde el sacerdote vive, no sé si me entienden. Está pegada a la catedral. Y solo poniéndoles cuidado por una ventana. Llegó las 6 de la tarde. Y comenzaron a llegar esta gente. Y comenzaron a llegar cristianos. Y ya comenzaron al culto y eso estaba lleno. Bien ordenado. Grupos de 15, de 20, de 10. Para desempeñar su función cada grupo. Con armas blancas y con revólver. De toda marca. 38, 357, 380. Imagínense las armas que andaban. Y vea qué ignorancia uno hay que tener. El Espíritu Santo, que es el que da testimonio. La persona que estaba dirigiendo decía, Dios bendiga a los amigos que son el adorno de la iglesia. Y yo decía, si supiera que los van a dejar bien adornado a golpe. Y comenzó aquella actividad y comenzaron a brincar y todo lo que se hace en iglesia. Cuando estaban pidiendo la ofrenda, comenzaron a cantar aquel cántico que no se me olvida, no me lo sé todo, porque yo soy nuevo a estar en el Evangelio. No es con espada ni con ejército. Cantaban ese cántico que dice, no es con espada ni con ejército, cuando agarraron al pastor, mire, y ahí lo llevaban de arrastra. Y como allá están calientes, cuéntale, que va a usar, saca una persona, o ¿cómo le dicen ustedes esto? Sí. Y el pastor solo gritaba. Y le iban dando, mire, él mismo le iba arrastrando, y entre cuatro le iban dando. Y ahí llevaban a la esposa del pastor. Lo que yo no sabía era que ella estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo. Y la gente se quería meter y ellos disparaban. Y yo me gozaba. Yo me reía de adentro, por lo que nos divide era una calle por medio. Y al otro lado la plaza. Y yo riéndome. Y aquellos, oigan, aquel desorden, quebrando las bocinas, quebrando las guitarras eléctricas. Y comienza aquello terrible. Eso tardó como 10 minutos y se acabó todo. Más de 70 golpeados, bien golpeados y heridos. Ya no hubo campaña, ni primero, ni segundo, ni tercer día. Se anuló la campaña. Cuando me llaman del hospital, porque entró la ambulancia, si los policías no pudieron penetrar, imagínense, porque tenían hasta sus retenes, y se agarraron con la policía. Bueno, me llaman del hospital, una doctora católica me dice, padrecito, récele a la Virgen Santísima. ¿Por qué? Le digo, porque la esposa del pastor está abortando, me dice. Y dije yo, Virgencita Santísima de los desamparados, no me abandones. Y el doctor que la está atendiendo me dice, es un gran católico, pero está en contra de usted, me dice. Y si logran firmar, me dice, usted hoy mismo, porque allá existe la pena de muerte, véalo bien. Y si ella llega a firmar, me dice, a usted le giran una orden de captura y ahora mismo se lo van a traer. Récele a la Virgen, me dice, los desamparados. Comencé a sentir temor. Y le dice el doctor, mira, le dice, yo soy católico, pero eso que hizo ese sacerdote, le dice, no tiene nombre. Te voy a hacer un expediente, le dice, porque no sabemos si te vas a morir. Tenía 3 meses de embarazo. Y como doctor, yo no me hago responsable de ti, le dice. Así que vas a firmar donde yo mismo voy a hacerte un expediente, un dictamen médico, donde él mismo, ahora mismo, le mandamos una orden de captura. Porque lo que él ha hecho es un homicidio culposo. Y allá el homicidio culposo es grave, no es como el homicidio simple. El homicidio culposo es el que inmediatamente, por eso dice homicidio culposo, porque es culpable. No, le dice la esposa al pastor, yo no firmo. ¡Grave! Yo no firmo, le dice, si yo firmo, ese hombre se lo llevan y se va preso y se muere sin Cristo. ¡Aleluya! No, le dice, yo no firmo. Qué difícil, le dice el doctor, es tratar con ustedes. Señora, le dice, usted se va a morir. No se sabe, aunque me muera, pero yo no firmo. Se lo entrego a la justicia de Dios. Le preguntan al pastor con los ojos así, mire, azules. Y cerrado porque no podía ver. Y le dice, mire, usted tiene que firmar o su familia. Porque ese hombre, vamos a girar una orden de captura. No, le dice el pastor, no, le dice, ese hombre no tiene a Cristo. Y si yo firmo, mire hermano, yo no estuviera aquí en este lugar. Porque allá sí existe la pena de muerte. Si yo firmo, le dice, ese hombre se va a morir sin Cristo, le dice. Se lo entrego a la justicia de Dios. Y si tu esposa se muere, le dice el pastor, si se muere, ella se va con Cristo, le dice. Y todos los golpeados no quisieron firmar. ¿Sabe qué hizo el pastor? Más bien, mandar una orden. Que oraran por él. Y que se metieran en ayuno y oración y vigilia. Diga conmigo, ayuno. ¿Sabe usted que el que no ayuna, Satanás se lo desayuna? El que no ora, Satanás se lo devora. Y comenzaron a ayunar, Hoy se han inventado muchas iglesias un medio ayuno, que un cuarto de ayuno, que tres porciones de ayuno. Yo no sé de dónde inventan eso. Ayuno es ayuno. Que ayuno con té, que el ayuno con mate, que no sé cuánto. Esa cosa que le pasan ahí. ¿Ah? Una cosa toda rara que le pasan, que eso no se ve por allá, como con un fierro así, mire. ¡Qué terrible! ¡Comienzan a ayunar! Yo dije, en la mañana, Virgencita Santísima, me has respondido. Mire qué ignorante. No era la Virgen, era el buen corazón de ese pastor. Era el buen corazón de esa pastora. Que ahora es mi suegra. Después le digo. Y quiero decirles, no, no, no, dice no. Y al día siguiente, temprano, el que barre la plaza, como dicen ustedes, agarraba los restos de guitarra y los metía en el basurero y le hacía. Qué tremendo. Yo miraba qué le hacía. Agarraba las cuerdas de la guitarra y las enrollaba y se las metía en la bolsa de aquel bajo y decía, los restos de bocina, porque hasta se paraban así para que quedara todo destruido. Y los metía, decía. Yo miraba que movía la cabeza. Hermano, yo soy pastor ahora por la gracia de Cristo. Hermano, usted no sabe cuánto me ha costado comprar esos aparatos, de esos que ustedes tienen. Hermano, me ha costado mucho. ¿Sabe qué he tenido que hacer para poderlos comprar? Hacer comida para vender. Y eso me recuerda cuando yo mandé a destruir esos aparatos, que la mayoría de ellos eran rentados. Y el pastor le tocó que pagarlos. En ese momento yo me gozaba cuando el hombre movía su cabeza. Decía Dios, gracias a Dios y la Virgen Santísima. Y dije yo en la mañana, y llegó la doctora, me dice, padre, me dice, estoy asustada. Me dice, ¿por qué le digo? Porque mire, esos pastores no firmaron, dice. Gracias a Dios y la Virgen Santísima, dije yo, que les iluminó la mente. ¿Qué para que la Virgen ni que nada? ¡Era Jesucristo! ¡Jesucristo! Ellos dijeron, Señor, encárgate de él. ¿Tú sabes qué vas a hacer con él? ¿Hay alguien aquí que conozca de medicina? Levanten la mano. ¿Tenemos algún médico acá? ¿No? De repente, yo comencé a sentir un dolor terrible en mi cabeza. Ahí estaba la ira de Dios. Y yo sentía que me atormentaba. Y me voy donde a buscar un especialista. Y me busqué un asiático que tenía una clínica privada. Y de todo ese dinero que yo les cobraba caro a los católicos por sacar a las ánimas benditas del purgatorio. Porque tenía mucho dinero. Y llega donde el médico y le digo, yo quiero que me hagas un examen. Y me hizo el examen. Me dice, usted tiene migraña. ¿Ha padecido alguna vez? No, le digo. Cuídese, me dice. Óyame, no había pasado la semana cuando yo tenía colesterol. Y bien alto, lo tenía en 500, ya para un infarto. Qué raro, me dice el doctor. Y no había pasado la semana cuando yo tenía ácido úrico. Y el ácido úrico y el colesterol es una enfermedad que te puede producir un infarto. ¡Terrible, terrible! Yo sentí unos mareos. Ahí estaba actuando Dios. Yo no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Porque así es como trabaja Dios con los rebeldes. Amén. Ahora sí yo lo entiendo. Pero no había pasado la semana cuando yo tenía problema de la presión, mi presión alta. Óyeme, ya la tenía en 500, eso no es una locura. ¿Ah? Y aquello terrible, dice el doctor, ¿qué le pasa? Migraña, colesterol, ácido úrico y alta presión. Hermano, y no había pasado la otra semana cuando yo comienzo a sentir un temblor terrible en mi cuerpo y se me salía como espuma de mi boca. y sentí un dolor terrible en mi lado izquierdo, en dirección a mi pulmón izquierdo. Y sentía que me estaba asfixiando, y no podía respirar, y no podía respirar, no podía estar ni sentado, ni parado, ni en la cama. Y me llevan, y me hacen un examen. Aparezco con una enfermedad que solo le da a las vacas y a los caballos, que se llama ansiedad, y con el nombre patológica, que es para los caballos. Pero me agarró una cosa así, mire, que yo te le hacía así, mire, así le hacía, y mi boca temblaba. Oye, era aquella cosa, pero yo podía estar así porque yo sentía, me sentía bien estar así, así terrible. Y mi cuerpo temblaba, y óyame, ya no podía estar parado porque yo sentía que me iba a caer. Ahí estaba Dios actuando. Ahí estaba, y me dice, ahora cuídese usted, me dice, porque todo, óyame, pero no solamente era eso, era un dolor en mi corazón, un dolor terrible como un ardor, no sé si me entiende. Y no podía respirar, y tuvieron que ponerme un tanque de oxígeno. Entonces yo estoy terrible, entonces me tienen que estar poniendo un medicamento especial para poderme dormir. Yo ya no puedo dar misa. Se acabó la misa. ¡Ahí estaba Dios obrando! Así lo entiendo ahora. En ese momento yo no lo entendía. Y aquella cosa terrible, migraña, colesterol, el ácido úrico, alta presión y la ansiedad patológica, 5 enfermedades, espérese. Pero comienzo a sentir una cosa terrible en mi boca. Ya no había saliva, nada. Y era como un fuego, aquello terrible, hermano. Y me da por estar tomando, por deseos de tomar agua. Nuestro cuerpo humano necesita de 4 litros de agua, no son de 2. 4 son para que haya una buena circulación en el organismo, en la sangre, en los riñones. Los médicos dicen que son 2, no les haga caso. Y comienzo yo a tomar agua, y comienzo a tomarme 2 galones que equivalen a 8 litros, comienzo a tomarme 3 galones, y así yo también hacía mis necesidades. Y aquello terrible, el problema era que yo no podía pararme para ir a hacer mis necesidades, y tuvieron que colocar algo allí que allá le dicen mica. Si esa palabra aquí es malo, me perdona. Donde orinan los enfermos. Yo no podía ya, hermano, qué terrible. Bañarme yo no podía, tuvieron que verme. Óyame, como si yo fuera un bebé. Y comienzo a tomar agua, hermano, y comienzo, mira, a hacer 15 veces, 20 veces, 30 veces orinando. Yo no sé cómo usted dice. 25 veces, la última vez fueron 30 veces y me desmayé. Con la lengua hasta por aquí, el azúcar a 850, eso era. Donde debe de estar, a 110. Me desmayé, entonces me agarraron y me llevaron, desmayado. A los 15 días volví. Y yo ya no miraba. No me podía ver ni mi mano. Y me dice el doctor, gracias a Dios que volvió. Y la Virgen... Le digo, doctor, yo no puedo ver. O sea, mi vista yo la tengo abierta, pero no puedo ver. Pídale a Santa Lucía, me dice. ¿Qué Santa Lucía, abogada de los ciegos? Si así fuera, mire qué ignorantes los católicos. Si así fuera, no hubiera ni un ciego en el mundo entero. Hasta los cristianos anduvieran detrás para que les hiciera el milagro. Qué terrible, qué ignorancia más grande. Pídale a Dios a Santa Lucía, me dice. Tengo una ventaja con usted, me dice. No se preocupe, me dice. Aquí vino una señora, me dice, que traía el azúcar, me dice, a 1050. Usted no la ha podido superar, me dice. Aunque estas personas, así como usted, me dice, porque usted es un sacerdote, Dios tiene misericordia, me dice. Pero le voy a decir una cosa, padre, me dice, no se vaya a enojar, me dice. Porque el momento que usted se enoje, le da un infarto. Solo por esta enfermedad. Ahora usted ya tiene 6 enfermedades. Y de esas 6, hay 5 que están asociadas a un infarto. Por eso le pregunté que quién conoce de medicina. Y si usted se emociona, también se muere. No vaya a comer ninguna línea de carne, ni roja ni blanca, porque por las otras enfermedades, si solo fuera el problema del azúcar, sí, ¿verdad? No vaya a comer ni arroz, porque allá se come mucho el arroz. Ustedes conocen el arroz, quizás, ¿verdad? Y no vaya a tomar ningún tipo de refresco. Ni light ni nada. Porque si usted se descuida, padre, ese más pronto se va a morir. Peligroso un cáncer, me dice. Y lo mejor es que usted ya no siga dando misa. No, si yo ya no estoy dando misa, Leo. Porque usted se va a enojar, me dice, por humano que es. La ventaja que yo tengo con usted, me dice, yo hablo en confianza con usted, me dice el médico, porque nosotros los médicos guardamos, me dice, nuestra ética como médico. Pero usted, me dice, es un sacerdote y si se muere, está listo para irse al cielo, me dice. Tengo una gran ventaja con usted. Yo decía, si supiera que no. Me llevaron con aquel poco de medicina, eso parecía una farmacia. 6 enfermedades. Y yo estaba pesando ya 38 kilos. Mire qué hermoso que estoy ahora. Estaba pesando 38 kilos. Y me llevaron. Hermanos, yo le decía, denme de todo, porque yo sabía que me iba a morir. Denme refresco, como dicen ustedes, bebida. Y denme Coca-Cola. Esta me gustaba mucho. La Coca-Cola tiene ácido de batería pactada con el diablo, sépalo muy bien. Y tiene ácido de batería de carro, de vehículo. Usted no lo sabía, sépalo. No voy a hablar de este tema porque no es eso lo que estoy hablando en esta tarde. Entonces viene y me descuidé. Yo tomaba mucho, yo sentí un dolor en mis huesos terrible. Me descuidé en las comidas, dije yo, ¿no? Yo no sabía. Hermanos, de repente comienzo a sentir un dolor en mis venas, ¿no? Así se dice acá, donde circula la sangre, y a sentir una cosa terrible en mi estómago, unas cosas como unos calambres y unas cosas terribles, y expulsaba una flema terrible con un mal olor terrible. Óigame, entre momentos salía como sangre descompuesta, y me hacen un examen y aparezco con cáncer. Padre, me dice, ahora sí la cosa está seria. Y usted tiene cáncer en la sangre, me dice. Le voy a hablar la verdad, padre, me dice, porque esto no se le dice a un paciente, se le dice a los familiares. Pero a usted sí le voy a hablar la verdad, porque usted es un sacerdote. Si se muere, se va recto al cielo, me dice. Decía yo, si supiera que no. Yo tenía un amigo médico, Rodolfo Solano, que murió y no tardó ni los 3 meses. Se había preparado en España. Y me dice, cuídese mucho. Esto no se le dice a un paciente, me dice. Y viene yo, hermano, me llevaron, sí, me dio tristeza. Dije yo, Virgencita del Socorro y Virgencita del Carmen, abogada de las ánimas benditas del purgatorio, que no existen. Mire qué ignorancia. Yo le puedo decir quién inventó el purgatorio. Desde ya yo te entrego mi espíritu. Mis manos temblaban. Yo ya no podía escribir. Y me dijo un sacerdote, no te preocupes que yo te voy a hacer tu novena, me dice. Porque todo sacerdote que muere, después viene el proceso canónico y lo declaran santo. Y esa estatua la comienzan a vender. Mire, eso es un negocio. Y es por eso que al sacerdote lo sepultan adentro de una catedral. Y eso es un negocio grande. Que no lo voy a mencionar por el tiempo. Yo me sentía mal. Una noche me tuve un sueño. Y dormido hablé. Yo sueño todas las noches. Y 2, 3, 4 sueños. Y me acuerdo de todos. Desde niño, no siendo cristiano, ni siendo sacerdote. Y en ese sueño, yo hablé dormido. Y dije dormido, ¡gloria a Dios! Y el que me estaba cuidando a mí era un sacerdote. Y me dice, padre, ¿por qué usted está diciendo gloria a Dios? No le quise contar. En la iglesia católica, para un sacerdote decir gloria a Dios o aleluya, eso representa un insulto. Porque a los cristianos allá se le dice, ahí van los aleluya. ahí van los gloria a Dios y ahí van los panderetas. Note bien que en toda iglesia evangélica ya andan los panderos, por ahí estaban. Ahí van los aleluya, los gloria a Dios, los panderetas y los come gallina, le dicen por allá. Y comienzo y me ponen una pastilla que es especialmente para dormirse, para la enfermedad que yo tenía. Latafil 0.50 miligramos. Y me quedo otra vez dormido. Y dormido comienzo a soñar. Y me comienzo a ver de corbata. Yo ya no tenía mi sotana. Y me comienzo a ver de corbata. Y comienzo a ver un letrero dorado que decía, bienvenidos a Honduras, municipio de Troje. Yo ya fui a ese lugar a cumplir su misión. Y me veo en una plaza. Pero yo me veo ya predicando, testificando. Y dormido digo, gloria a Dios, aleluya. Y llega otra vez el sacerdote que me cuidaba y era un médico. Me dice, padre, ¿qué es lo que a usted le pasa? Le digo yo, es que yo estoy soñando. ¿Qué estás soñando? Me dice, ¿te quieres volver protestante? Y me entró temor. Dije yo, si le digo que lo que estoy soñando es eso, me puede pasar lo de Juan Pablo I, que Juan Pablo II lo mató. Y eso es una historia muy cierta. Él solo pudo ser papa un mes. Y él le quitó el trono y lo mandó a matar en una enfermedad. Me quedé callado. Me puso una inyección con temor. Y me quedé dormido. Y me vuelvo a soñar. Y en el sueño oigo una voz que me dice, tienes que mandar a traer a mi siervo, que tanto daño le hiciste, porque es necesario que ore por ti, porque vas a ser sanado. Cuando yo desperté, ya era la de mañana, dije yo, mandar a traer a este pastor, no. Qué vergüenza. Tengo tres problemas. Uno, qué vergüenza. Ese hombre debe estar enojado conmigo, me debe de odiar con todo lo que yo le hice. Dos, si le digo al sacristán que lo vaya a traer, me puede denunciar. Y más rápido me pueden matar a esta gente y yo ahora ya no me puedo ni parar. Yo ya no me podía parar solo. Tres, si le digo a la que prepara los alimentos, la que está allí, que yo ya no comía de eso, con puro suero, pero estaba haciéndole alimento a los que trabajaban ahí conmigo, me estaban cuidando. No, no, mejor me voy a morir. Lo que hice fue mandar a traer otro sacerdote, que fuimos compañeros de estudio y teníamos muy buena amistad con el padre Darío Bolívar de Costa Rica. Yo tenía compañeros panameños, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y también guatemaltecos. Pero siempre uno tiene un amigo cuando estudia. Y lo mandé a traer para que me pusiera los santos óleos. Y yo morir en paz. Mire qué tremendo. Y él estaba conmigo. Quiero decirles, un día yo les dije a ellos, quiero que me saquen al patio de la cural. Pero el patio de la cural estaba al frente de la cural, no sé si me entienden. Entonces hay una puerta que es eléctrica y ese día la abrieron, una puerta muy grande, como casi si fuera de 5 metros. Y la calle, como quien dice, esta calle que pasa por ahí, pero que sea asfaltada, no sé si acá dice lo mismo. Cuando Dios envió a darme una profecía por medio de un pastor que había sido brujo, otro, y Cristo lo había transformado. Y llega el pastor, yo no lo conocía, Y se dirige, óyame, como la puerta estaba abierta, entró. Y a mí me tenían acostado en una camilla. Y dice, dice Jehová rebelde, que por cuanto has sido rebelde y desobediente y no has obedecido a mi voz, mañana muere. Y salió corriendo el pastor. Y me dice una señora, padre, no le haga caso, este hombre es loco, me dice. Como usted es nuevo de estar por acá, me dice, todavía no conoce muy bien a la gente, imagínese tan grande. Ese hombre fue brujo, me dice. Y era católico, me dice. Ahora dice que es profeta. Y como se han dado cuenta que usted se va a morir, los protestantes ahora vienen a profetizar para decir que ellos son profetas, dice. ¿Para qué abrieron esa puerta ustedes? Dice ella. Más rápido se nos va a ir el padre. Ustedes saben que él no se puede enojar ni nada. Yo no podía enojarme. Me metieron hacia adentro. Al día siguiente, 1 de noviembre del año 2001. Óyalo bien. Qué maldición. Día de las ánimas benditas del purgatorio. Me sacan para afuera. Eran las 2 de la tarde. Y yo estaba ahí, estaba normal en ese momento, no sentía nada. Y yo le dije, yo quiero que me regalen un refresco. Y me la daban como un bebé. Y estaba yo allí arrecostado en esa camilla. Y me estaban cuidando allí los católicos. Cuando sentí en mi lado izquierdo como que penetraron 2 agujas tan finas. Y una en mi corazón. Y me agarraron los católicos, inmediatamente vieron que me estaba muriendo. Y yo comienzo a sentir un dolor terrible y no puedo respirar. Entonces vinieron y desconectaron el tanque y comenzaron a hacerme terapia. Para evitar un infarto me estiraban los pies y me llevan para adentro. Hermano, las personas que no se pueden morir es porque han sido malas. Y cuando la persona ha sido mala, le cuesta morirse. Ahora sí yo lo entiendo. Y comienzo a batallar y aquella cosa terrible, un dolor terrible. Yo sentí ese dolor en mi corazón y que no podía respirar. Ellos hacían lo que estaban pudiendo y aquello terrible. Hermanos, y oigo una voz que me dice, no estás preparado. Y comienzo a ver una gran cinta que pasaba. Donde en esa cinta estaba todo lo malo que yo le hacía a los cristianos, que todavía no le he contado nada. Es tan poco que ni el 1% le he contado. Y me decía, no estás preparado, cuando le mandé a quebrar un envase de cerveza a un pastor en la cabeza. Porque le dije que si no se la tomaba, que se la quebraran en la cabeza. Ahí me aparecía y me decía, no estás preparado. Cuando yo pagaba para que les tiraran piedra a los protestantes. Y otras cosas que no las voy a mencionar por respeto, por educación. Cosas terribles que yo le hacía. No estás preparado. Y aquella cosa terrible, entre momentos perdía la memoria. Y yo solamente escuchaba como que hablaban de lejos. Y decían, se quedó, se murió. Viene el segundo infarto. Terrible. Decían, ahora sí. Y veo hacia abajo. Y vi al diablo. Vi a Satanás y a los demonios que se reían. Y pude ver al diablo. Vea qué tremendo. Y se reía de mí. Y me decía una voz, no estás preparado todavía. Me estaba pareciendo, óigame, qué terrible todo lo malo que yo le hacía a los cristianos. El problema era que no me podía morir. Porque la muerte es muy dolorosa. y se me viene el tercero, aquello terrible. Yo sentí como un terremoto. Yo he estado en 3 terremotos. Los que se dieron en el año 2001 en El Salvador. Y pongo esa comparación porque qué feo es cuando la tierra se estremece y se siente por debajo como que algo se mueve. Yo sentí una cosa terrible en mi cabeza. Sentí un dolor y aquello que no podía respirar, y los católicos trataban de buscar los medios y no podían. Cuando yo sentí que mi cabeza como que se abrió algo y salió una luz, y quedé muerto de verdad. Pero para que usted no peque con su mente, le voy a explicar algo para seguir contando este testimonio. Esos católicos ahora son cristianos. Entonces ellos vinieron, yo estoy muerto. Imagínate, 1 de noviembre, día de la ánima bendita del purgatorio, donde todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales están en los cementerios dando misa, sacando las ánimas benditas del purgatorio, que eso ni existe. Entonces viene y me agarraron ellos y me metieron a mi vehículo y me llevaron donde el médico. Ellos después me lo relataron. Y el médico le dijo, no, está muerto. Él tenía que morir, le dice. Yo le dije que no tardaba por lo menos 3 meses. Yo estoy muerto, yo no le voy a decir que anduve ni en el cielo ni en el infierno. Estoy contando mi testimonio. Vino un católico y se sacó los lentes. Yo no sé si por acá dicen lo mismo. Se los sacó y los puso en mi nariz. Y dice que dijo, si se empaña, es que está vivo. Y le dice el médico, no, te estoy diciendo que está muerto. Bueno, le dice el doctor, llévenselo al obispo. Dice un católico, no podemos llevárselo al obispo si el obispo no está. Está en el cementerio todavía. Está dando misa. Ese día se gana buen dinero. Porque en ese día uno está sacando las ánimas benditas del purgatorio y de acuerdo como la persona haya muerto, así se le cobra. Si murió en pecado mortal, esa misa es cara. Es como cuando una persona mata a alguien. No vaya a pensar usted que el abogado lo va a sacar por $1,000. No, ese juicio es caro. Vale por lo menos $30,000. Yo le decía, ¿cómo murió tu hijo? En pecado mortal, padre, sí, te lo saco, $15,000, vamos. Entonces dice, bueno, déjenlo acá, porque un sacerdote no es que lo van a agarrar y vestirlo, bañarlo y vestirlo y meterlo al ataúd. No, su cuerpo tiene que ser preparado por lo menos para que tarde 700 años, para que sea canonizado. Y este proceso es satánico, que no lo voy a explicar por el tiempo. Yo estoy muerto. Los católicos ahí están cuidando, más o menos dándole tiempo que se hagan las 5 de la tarde para llevarme donde el obispo, para que él vea qué es lo que va a hacer conmigo. Y entonces hubo un momento en que sí, yo me di cuenta de algo. Fue cuando Dios le dijo al Espíritu, vuelva y entra a tu cuerpo. Y vi mi cuerpo tendido, todo demacrado, feo, horrible. Y pude entrar. Pero yo vi en ese momento algo tan especial, que es primera vez que yo lo vi y no lo he vuelto a ver. Vi la mano de Jesús. Una mano tan tierna. Una mano tan preciosa. Y comenzó, óyame, el Espíritu Santo a manifestarse en ese lugar que los católicos lloraban. Y mire, pero yo nunca había visto la mano de Jesús. Yo lloro y le digo, Señor, yo no quiero llorar porque quiero dar mi testimonio. Amén. Una mano tan preciosa, una mano tan tierna, y solo le pude ver del codo para abajo. La Biblia dice que la tierra, ¿qué cosa? Hermano, esa mano descendía del cielo y me tomó en sus manos y me mostró el mundo y yo gritaba. Yo gritaba y gritaba. Me agarró como que si yo fuera este pañuelo y lo primero que me dijo, ay, Argentina. Instrumento útil me eres, me dijo. Porque yo te voy a usar para que designores a muchos católicos y a unos que dicen ser cristianos, me dice. Vas a ir a predicar donde no cualquiera puede ir, porque muchos caminan por el dinero, por el monis. Ahí vas a ir, y yo lloraba, y me tomó en su mano así, mire hermano, y me mostró el mundo. Yo con este país, son 31 países que estoy ahora entrando. Y comienzo yo a llorar, hermano, y aquello precioso. Esa mano de Jesús, hermano, es una mano tan linda. Eso que estaban viendo ahí es un video, pero basado en una realidad. Pero la mano de Jesús es una mano tan linda, tan tierna, tan poderosa. Es algo que yo no puedo explicárselo. Y me comienza a agarrar y me decía, ¡ay, Colombia! Y me decía, ¡ay, Haití! Ya fui a Haití a predicar el año pasado. Y me comienza a mostrar las naciones del mundo entero. Y me comienza a mostrar una cadena de predicadores. Y me dice, ellos ya tienen su recompensa porque ellos cobran. Y una cadena de cantantes. Y me dijo, ten cuidado, porque no quiero que te conviertas a ellos. Y yo le dije, no, Señor, yo voy a ir a predicar donde tú me digas. Y qué lindo, hermano, Argentina, Argentina, me decía. Y me seguía mostrando, y yo me miraba como que cuando un avión se va levantando del aeropuerto. Así yo me sentía que andaba en el aire. Y me mostraba las naciones. Yo lloraba y yo gritaba. Y me dice, ahora tienes que ir donde mi siervo. ¿Qué tanto daño le hiciste? ¿Qué tanto daño le hiciste a pedirle perdón? Pero lo que yo no sabía era que ellos estaban llorando, los católicos. Y el médico se había convertido. Yo estoy hablando con Jesús. Y ahora voy a ir. Y yo, después que no me podía parar, yo estoy parado. Mire, hermano, hay gente que es incrédula. Yo tenía que caminar, pastor, un poco de dictámenes médicos. Y Jehová me reprendió hace 2 años. Y me dijo, lo que yo hago en ti es tan poco como lo que hice en los huesos secos. Dile a la gente. Ese es un milagro grande. Estaban secos, separados del esqueleto humano. Y me dijo, tienes que ir donde mi siervo, ese que tanto daño le hiciste. Y los que, mire hermano, con día y presencia de Dios nadie la puede resistir, ni el diablo ni nadie. Y después que yo no podía caminar, mire, yo caminando. Yo soy sano, yo no tengo ninguna enfermedad. Ni una tan sola. Y le digo yo llorando, pero óyeme, yo lloraba. Porque yo lo seguía mirando a él. Y me dijo, tienes que ir a predicar, si así sea, una alma. Y cuidado con cobrar, me dijo. Ten cuidado, me dijo, porque el día que cobres, mírame, decía, me mostraba el infierno. Ahí están todos los que cobran, me decía. Y yo le decía, Señor, no, yo voy a ir donde tú me digas. Si a uno le tienes que predicar, ahí vas a ir, me decía. Porque yo te voy a respaldar. Y le digo yo al sacristán, hijo, maneja. Porque vamos a ir donde el pastor. Pero esa gente lloraba, ahora todos son pastores. Y nos vamos dirigiendo donde el pastor. Óigame, pero me él va manejando y yo siento la presencia del Espíritu Santo. Yo sentí esa presencia que jamás en mi vida, siendo sacerdote, la había sentido. Una presencia poderosa que yo no puedo explicar. Y yo lloraba. Y cuando yo comienzo a llegar, yo me bajo. Yo tenía un caminadito como de afeminado. aunque no había sido feminado. Así caminaba con las manos así, miren. Y me dijo mi esposo una vez, aquí usted está operado, ¿qué demonio es? Me dice. Porque el 95% de los sacerdotes son homosexuales. Y lo he gritado por la radio y por la televisión. Y entro, y eran las 6 de la tarde, y aquella iglesia habían como unas 15 personas, y se queda viendo el pastor y dice, ¡Gloria a Dios! Dice. Y comienzo a caminar donde él. Y le digo, pastor, perdóname. Perdóname, pastor. Tú sabes el daño que yo te hice. Y me dice, yo sabía que ibas a venir a este lugar. Yo lo sabía, me dice. Porque yo ayuné, me dice, 40 días y 40 noches pidiendo tu alma, pidiéndole a Jesús por verte en este lugar, me dice. Perdóname, le digo, si tienes que golpearme y todo. A mí Jesús me sanó, me dice, yo estoy sano. Yo supe que te mandé a quebrar una costilla. No, me dice, yo no siento odio por ti, siento amor. Si yo hubiera querido, me dice, hubiera querido que te mataran, te matan, me dice. Si yo hubiera firmado, me dice, a ti te, tú lo sabes bien que te hubieran puesto la pena de muerte, me dice. Y le digo a la esposa, perdóname. Y la abrazo porque te mandé a hacer un daño, a quitarte ese bebé. Le digo, estás perdonado, me dice. Cristo te ama, me dice, como me amó a mí, me dice. Así como te amó, así me ama a mí, me dice. Y yo no quise firmar, dice, a pesar que estuve en la angustia de la muerte, me dice. Lo que hice fue, me dice, dejárselo a Dios, me dice. Y de él es la venganza. De él es la venganza. Ahí fue Dios que hizo la cosa. Yo no siento odio, me dice. Y le digo yo, perdóname. Perdóname. Y me dice, estás perdonado. Y yo me arrodillé y oraron por mí. Y aquello, oye, era algo poderoso. Yo sentía como una luz resplandeciente, pero tan preciosa, más preciosa que esa luz que está ahí, que me rodeaba. Desde que yo estaba en ese lugar muerto. Y oraron por mí. Allá ya estábamos 6 convertidos. Y me dice, ¿y ahora qué? Me dice. Ahora le digo, yo quiero predicar, le digo. En la catedral donde yo te mandé a sacar a golpe, le digo. Allí yo quiero predicar hoy mismo. Y dejé mi vehículo. Lo dejé. Y comienzo a caminar y los católicos bien asustados con el caminadito todo raro que tenía. Y los católicos decían, Ave María Purísima. Pero si ese hombre iba muerto, estos evangélicos lo embrujaron. Y yo comencé a santiguarme. No, me dice el pastor, no haga eso. Solamente diga lo que Dios hizo en mi vida. Y lo dije. Ustedes saben que yo iba, cómo iba mal de este lugar, iba muerto. Y ellos son testigos, porque ellos tuvieron la experiencia con Jesucristo hoy. Yo pensé que con los cristianos se jugaba, pero no se juega. Y se convirtieron. ¡Qué interesante! En ese momento 42 almas, más 6 éramos 48. Yo le puedo enseñar mis credenciales como sacerdote, todavía los conservo. Si usted tiene la duda, yo se los puedo enseñar. O mi diploma. Se los puedo enseñar. Yo los tengo en una página que yo he diseñado solamente para mí, no para nadie. Porque antes yo los caminaba. Y comienzo a sacar unas cosas y comienza la persecución contra mí. Y me toca que quedarme esa noche donde el pastor que tanto daño le había hecho. Ahí nos quedamos. Él nos brindó cena y yo solo decía, Señor, yo estar con este hombre que tanto daño le he hecho. Ahora estoy comiendo con él. Yo decía, ¿cómo puede ser si yo lo odiaba? Y me dijo, pastor, ¿me puede bautizar? No lo puedo bautizar, me dice. Bautíceme, le digo. Yo quiero que me bautice mañana. Te vamos a bautizar, me dice. Y se regó la noticia que me iban a bautizar a mí a los 48. Que ahora todos son pastores. Y me fueron a bautizar y ahí comienza la persecución contra mí. Me comenzaron a agarrar a pedrada. Me comenzaron a llamar al ministerio público. Y comencé a ser perseguido en Guatemala. Grandemente. Y le digo yo, ¿ahora qué hago? A mí me perseguían para matarme. Me llamaban para descomulgarme. Cuando yo tenía que ir a las audiencias, eso era terrible para mí. Que tenía que yo renunciar a ser protestante. Porque no era el Dios de ellos que me había sanado, era la Virgen. Mire qué mentira. No, le digo, así sea que hagan lo que quieran hacer conmigo, pero no, porque lo que yo he vivido es una realidad. Y comienzo a ver una joven preciosa, hermosa, y le digo, ¿y ella quién es? Es mi hija, me dice. Y dije yo, aquí está. Amén. Aquí está. Y yo miraba que ella se me quedaba viendo. Y yo le hice seña con el ojo. Y ella se sonrió. Y la comienzo a enamorar. Y me dice, lo voy a pensar bien. Me dice. Si veo, me dice, que es cierto lo que Dios ha hecho en usted, me dice. Yo me caso con usted, me dice. Allá los cristianos son muy celosos. Si ustedes son celosos, allá son más celosos. Le voy a pedir un favor, me dice, nunca vaya a quererme tocar, me dice. Ni quererme besar, me dice. Voy a ver si es cierto, lo recibo, me dice, lo acepto como un novio, me dice. Pero nunca se le vaya a ocurrirme quererme tocar las manos, me dice, ni quererme tocar el cuerpo, así sea un beso, me dice. Vamos a ser novio por lo menos 2 años. Yo no hallaba la hora que se pasaran esos 2 años. ¡Qué tremendo! Ver a la señora, a la madre, que yo a veces me le quedo viendo a la madre de mi esposa, mi suegra, le digo, Señor, tanto daño que le hice. Y ella me ama. Oh, Señor, tanto daño. Ella quiere mucho. Yo tengo una nena, me casé. Ya tengo 8 años de estar casado. Una nena de 7 años y una de 10 meses. Y me dice, la de 10 meses... démela, porque esta fue, me dice, la que yo perdí. Pero dándome broma, ¿verdad? Y ya comenzamos a pastorear, ya tenemos 4 años, tenemos una iglesia de más de 400 miembros. Hermano, y comienza la persecución contra mí. Cuando el problema es que mis padres vivían en El Salvador y llego donde ellos. Yo contento, llego donde ellos con mi maleta. Y me dice mi padre, desgraciado, no te quiero ver aquí, me dice. Hoy tienes que decidir porque nos andas defraudando. Mira, tu madre está enferma por tu culpa. Está por darle un derrame cerebral, me dice. Tienes que decidir, me dice. La iglesia católica, me dice, tu madre, o los protestantes, me dice. Decídate. Mira cómo está de enferma tu madre, me dice. Y era cierto. Y ella lloraba y oía una voz que me decía, no me puedes traicionar. Hermanos, y aquello terrible. Y yo le digo a mi padre, él tenía 4 sobrinos. Que él siempre, a algunos de ellos les ayudó con el estudio. Y uno de ellos era militar. Fue entrenado en Estados Unidos, oficial. Y cuando yo le dije, yo decido por seguir a Cristo y a mis hermanos cristianos. Y me dijo, no te quiero ver jamás aquí en mi casa. Y él mismo me agarró la maleta y me la tiró afuera. Y ordenó que me golpearan. Y mi primo se levantó. Como esa gente son preparados. Yo nunca había estudiado para karateka, no. Hasta una mujer me puede pegar. Y me dio con el pie aquí, mire. y caí al suelo, me quedé sin respiración. Y comenzaron a golpearme en la calle. Y dijo, déjenlo. No te quiero ver jamás aquí, me dice. Y bien golpeado, y la camisa me la hicieron pedazo. ¿Y ahora qué hago? Dije yo. Y mi bolsa solo andaba $100. En El Salvador circula el dólar hace más de 13 años. ¿Ahora qué hago? Y vengo yo, paro un taxi. Y él se detuvo y le digo, lléveme donde un hermano en Cristo. Que ese hombre tanto a mí me ha querido mucho en el amor de Cristo. Y él me escondió y a mí me perseguía. Y me dice, ¿qué quiere? Hermano, le digo, yo siento que esta gente me va a mandar a matar. Porque mi padre dijo que le iba a pagar a 15 sicarios. Que él prefería verme muerto. Óyalo bien, muerto. Prefería verme a mí. ¿Te quieres ir, me dice, para Estados Unidos? Sí, yo me quiero ir para Estados Unidos porque allá hay otros hermanos que me están esperando. Virginia. Y siempre que estaba yo, ahí me escondía. A mí me perseguían en los buses para matarme. En San Miguel, en Metrocentro, me iban a matar. Y el coronel Mario Burgo, un coronel cristiano, me defendió. Me iban a matar en Usulután, en un departamento. Y un hermano que se llama José también me defendió. Me perseguían para matarme. Entonces yo comencé a ayunar y a orar. Lo que nunca en mi vida lo había hecho. Y decidí, como dice en la Biblia, si tu padre y tu madre te abandonaran, más con todo Jehová te recogerá. Y me dice un hermano, ¿por qué usted no escribe un libro? Y escribí un libro que se vende mucho en Estados Unidos que se llama Cristiano, defiende tu fe, donde yo aparezco abrazado con el Papa, Juan Pablo II. Y quiero decirle que me dice el pastor, mándale uno al Papa. Y se lo mando y me mandó a matar. Oye, hermano, yo he sido perseguido por la Iglesia Católica 7 años. En Costa Rica estoy en una radio, Radio Victoria. Y el pastor Marcos Neis, estoy predicando en una radio que no es ni cristiana, una radio. Y llegó un sacerdote que ahora mismo está preso, que se llama Minor, que es homosexual. Y llegó a quererme matar. Y el pastor lo reprendió y salió corriendo como que si era un perro. Yo le dije, Señor, yo ya no quiero, Señor, que me sigan persiguiendo. Y yo sufría. Me perseguían para matarme donde yo estaba. Y ahí mataron al ex sacerdote, Alex Márquez. Lo mataron predicando. Yo le dije, Señor, yo no quiero. Si yo sentía temor. Y yo no le he contado nada de todo lo que se hace en la Iglesia Católica. Pero Dios me hizo una promesa. Yo le hice una promesa que él iba a ser fiel. Y yo siento que ángeles andan conmigo. Que arcángeles andan conmigo. Porque me han disparado. En Guatemala, en San Pedro de Carchá, estoy predicando. Cuando le dije al pastor, cierre la puerta. Y no habían pasado los 3 minutos cuando comenzaron a disparar en dirección donde mí. El vehículo que yo andaba no era, o sea, yo no era el dueño de un hermano que ya murió. Y lo agarraron y lo hicieron, lo dañaron, lo destruyeron. La luz la cortaron a balazo. Yo lo que hice fue tirarme al suelo. Dice el hermano, qué revelación tan linda que Dios le dio. Y Dios comenzó a darme revelaciones, hermano. Yo le puedo mostrar en video, y la gloria es para Dios, donde Dios levanta a los paralíticos. Yo le dije, Señor, a mí me da vergüenza cómo estoy. Señor, me da vergüenza. ¿Cómo estoy? Mira, Señor, todo mi cuerpo, qué feo, delgado. La Iglesia Católica me manda a secuestrar y se fueron todos los millones que yo tenía para que yo no saliera a predicar. Y es cuando más salgo. Porque Dios respalda. Dios me dijo, no cobres por predicar. Yo no cobro y Dios respalda. Si la iglesia me quiere bendecir, que me bendiga, pero yo tengo un Cristo que me respalda. Hasta los mundanos me dan dinero. Y me mandaron a secuestrar. Y todas las propiedades que yo tenía, tuve que venderlas para rescatar, para que me rescataran. Y me quedé así, mire, sin ropa, sin zapato, Y Dios me hizo pasar una prueba grande, porque Dios me estaba puliendo. Había algo que había todavía en mí como un demonio de orgullo. Hermano, y me estaban invitando a las iglesias y yo no quería ir a predicar, porque me daba miedo. Me estaba metiendo. Hermanos, y el Señor me cierra las puertas y me pongo a quererme trabajar como abogado y no puedo. Y ya mi ropa, yo ya no tenía ropa. Y pasé un año sufriendo. Un hermano me regaló unos zapatos. Mi zapato es 42. Y me regaló unos zapatos que eran, óigame, 44. Y todos feos, horribles los zapatos. ¿Y sabe qué hice? Le metí periódico en la punta. Y cuando yo caminaba el zapato le hacía así, se levantaba de adelante. Pongo mis oficinas como abogado, nadie llegaba. Tenía que estarle pagando a la secretaria y el local y nadie. Ya debía como 40 mil dólares. A todos los que le debía, en vez de me encontraban, pero nunca me cobraron, eran cristianos. Y mis zapatos se hicieron, óigame bien, se comenzaron a destruir. Dios me estaba pasando por un proceso. Cuando entró una llamada de Canadá, de Montreal, provincia de Quebec, donde ahí hay más de 500,000 de salvadoreños, y un pastor que se llama el hermano Rodolfo Argueta, Dios le habló que me mandara a traer, a testificar. Y me llamó y le digo, pastor, pero si yo no tengo ni ropa, ¿cómo voy a ir? Y no tengo dinero. Ya le depositamos, me dice, por Western Union. Le hemos depositado $1,000 y aquí le vamos a dar de todo. Y también su boleto aéreo. Preséntese en el aeropuerto. Yo compré nada más una mudada. Llegué allá, hermano. Y el pastor me dice, Dios me mostró que usted tiene una deuda. Pastor, que a mí me conoció cuando yo fui sacerdote. Y le dije, sí. Dios me dice que se la pague, me dice. Mire qué lindo que es Dios, hermano. Me pagó mi deuda. Y me dijo el Espíritu Santo, hermano, y un empresario salvadoreño me puso en mis manos $60,000. Y yo comencé a salir a predicar Colombia, Venezuela, Ecuador. Comencé a salir a predicar a diferentes países. Y Dios comenzó a orar. Vea qué tremendo. Dios ha hecho cosas grandes. Ahí vamos a dejar el testimonio. Quiero decirles que yo publiqué un libro que lo ando en CD y se lo mostré al pastor. La vez pasada yo lo estaba tirando por internet, pero me lo estaban pirateando. Qué tremendo eso, ¿verdad, pastor? ¿Por qué será que en la iglesia hay gente mala? Yo sé que ustedes no. Vea, Dios bendiga a este pastor. ¿Y sabes qué Dios me mostraba, siervo? Tú eres muy celoso en la obra de Dios. Y Dios tiene cosas muy grandes para ti. ¿Sabe qué Dios me dice? El Señor te va a tener por un tiempo en este lugar. Pero el terreno que Dios tiene para tus planes es tan grande. Porque tienes muchos planes que están en tu mente trazada. Te va a dar un terreno grande para que le construyas la casa del Señor. Como tú lo has visto ya, tú lo has visto en visión. Por aquí vas a estar en un tiempo. Pero Dios te va a dar un terreno para todo lo que tú tienes planeado. Para la iglesia, grande. Porque Dios te va a dar un pueblo grande. Cuando yo estaba ahí, Dios me lo mostró. Además de darte un pueblo grande, Dios me mostraba que te va a dar un comedor para niños grande. Y un colegio cristiano. Y tu radio y tu canal de televisión. Porque aquí van a venir muchas almas. Van a venir muchas almas a los pies de Cristo. Porque ustedes son una iglesia que adoran a Dios. Ustedes son una iglesia que no se han contaminado con ninguna inmundicia. Y eso Dios le ha agradado. Y muchos de ustedes van a ser empresarios. Yo podía ver en visión a una joven que estaba ahí tocando esto que está aquí. Mira esa tumba, no sé cómo le dicen ustedes. ¿A dónde está esa joven? Vamos a ver. ¿Sabe que Dios me dijo? Ven para acá. Esta joven tiene un llamado. Un llamado a las naciones. Ven, véame a mí. Dios tiene un llamado a las naciones. Y le vas a cantar al Señor. Porque así a Dios le place. Y yo oía la voz de Dios que me dijo, dile que yo la llevo a las naciones. Porque el Señor te está preparando. Es más, Él te va a enseñar idiomas. No te preocupes, porque Él enseña todo. Y Él te va a llevar a las naciones. Y me decía, ella va a ser una misionera. Porque esta es una iglesia misionera. En el nombre de Jesús. Muchas veces te has visto. Te has visto en visiones y en revelaciones en otros países. Y te has soñado. Tócala, Señor. Tócala, Espíritu Santo. Llénala de tu presencia. Llénala de tu amor, de tu unción. Y vas a llegar a grabar mucho volumen. En el nombre de Jesús. Grande es poderoso el Señor. Puedes sentarte. ¿Sabe que Dios me mostraba? Que aquí hay mucha gente que Dios los va a levantar poderosamente. Mire qué lindo. Pero yo quiero orar también por la esposa del pastor. Ven para acá, ¿dónde está? Porque Dios me dio una palabra para ella. Dios me dio una palabra para ella y yo se la voy a decir. Porque Dios me decía que Él tiene grandes cosas para ella. Yo sé que tú eres muy celosa en la obra de Dios. Y Dios me mostró tu vida. Pero algo maravilloso que Dios me mostró es que me dijo que Él tiene cosas grandes para ti. Tiene cosas grandes para ti y eres una sierva de Dios. Y Dios me mostraba que incluso Él te va a llevar a las naciones. Te va a llevar un ministerio grande, porque el ministerio no solamente está acá, porque Dios pone gente y Él te va a llevar a las naciones. Y vas a orar por los enfermos, por los paralíticos y van a ser parados. Muchas veces te has soñado en otros países. Y muchas veces te has soñado hasta hablando en lengua, te has despertado. ¡Tócala, Señor! ¡Tócala, Espíritu Santo! ¡En el nombre de Jesús! ¿Y sabe qué me dice Dios? Que Él es tu médico. Él te administra esa pierna, mira. Esa planta de tu pie, Dios te la administra. ¡En el nombre de Jesús! Bendito y alabado sea tu nombre. Espíritu Santo. Quiero decirle algo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su iglesia. Hermano, aquí hay gente que Dios los va a levantar grandemente. Hay ministerio grande.